Móvil de Exteriores en Frecuencia Abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Extrañándolos. Sí. Se extraña muchísimo, realmente. Uh-huh. Se extraña y no se visualiza cuándo los voy a poder. Unas ganas bárbaras de salir en el móvil, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Aunque sea para contar que no anda nadie. Claro, sí, realmente. Es raro todo esto y obviamente uno ya no puedo más. Claro. Son muchos días. Como pero bueno, habitualmente a punto de largar la chancleta. Pero sí. No se puede. No, sí, no se puede y está. Y lo entiendo, obviamente, 37 días hoy. Seguro. ¿Sí? Seguro, pero bueno, por eso mismo, por ese esfuerzo, es imposible no cuidarse, ¿no? Claro. Bien, les cuento que según Inuet tenemos 19 grados de temperatura, 75% de humedad y sopla mucho viento, 48 kilómetros, dice Inuet que sopla el viento. Yo desde mi ventana, si bien veo que se mueven algunas ramas, no sé si para 48 kilómetros la velocidad del viento, realmente. No sé qué ven ustedes desde aquí de la ventana. No, acá las palmeras apenas saludan, gentilmente. Poca cosa. Pero nada muy efusivo tampoco. No, está bien. Bueno, obviamente nos vamos a referir en este móvil a lo que ustedes hablaban. Y quiero traerles, hacerles mención a que hace varios días, estuvimos con esta preocupación de los hogares de ancianos. Y ahora hablaba con Eduardo Rodas y me decía, vi la noticia y de qué me acordé de ti, porque se acuerdan ustedes que yo estuve con el tema de saber cómo se estaba trabajando justamente en los hogares de ancianos. Los que para la habilitación de los hogares de ancianos es habilitación conjunta entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos en línea al director del MIDES, Maldonado Eduardo Rodas, que justamente es con quien vamos a charlar en este momento de cuál es la situación aquí en el departamento. Primero que nada agradecemos a Eduardo Rodas, que es director interino, no sé si se mantiene o si ya es el director finalmente designado. Reitero, Mides Maldonado. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Gracias a ti, Karina, por el contacto. Buenos días para ti, para Ricardo, Jorge. Buen y día. Buen día, Eduardo. Bien, Eduardo. Bueno, con relación a lo que decías, la designación mía, como también la de otros directores por parte de la nueva administración, tiene carácter de interino. Interino puede ser 3 meses, 6 meses o todo el periodo, nadie lo sabe eso, ¿no? Eso está en decisión del ministro. Y bueno, mientras esté en función, yo soy director de carrera en la función pública, cumpliendo con la responsabilidad que me otorgó el ministro de estar al frente de la gestión del ministerio, con la, que además que lo diga yo mismo, pero con la natural responsabilidad que implica a todo funcionario público. Bien. Eduardo, yendo justamente a los residenciales de adultos mayores, me decías también, fuera de micrófonos, es el MIDES y el Ministerio de Salud Pública quienes en forma conjunta fiscalizan la situación de los hogares y los habilitan o no. Puntualmente, el MIDES, ¿a qué apunta? Vamos a hacer una breve historia. Bien. Originalmente la habilitación competía al Ministerio de Salud Pública. Después, cuando se crea el MIDES, en el correr de los años, creo que por allá por 2012, empieza una habilitación y fiscalización conjunta, donde desde la salud verifican todo lo que tiene que ver con lo clínico, con la dirección técnica del hogar, con qué médico está a cargo. Y desde MIDES se evalúa lo social, es decir, cuando hablamos de lo social es ver que, por ejemplo, las puertas tengan el ancho suficiente para que pase una silla de ruedas, para que el baño tenga baranda, para que las personas cuando van a higienizarse puedan tomarse y de esa forma asegurar su equilibrio, que no existan escalones que puedan hacer tropezar a las personas, que no exista hacinamiento, es decir, que en un mismo dormitorio, de acuerdo a las dimensiones, duerman aquellas personas que corresponden a ese tipo de instalaciones. Eso es lo que verifica el MIDES. Y esa tarea se viene haciendo, como decía, desde el 2012 en el departamento y a nivel país, donde se hicieron salidas conjuntas desde los técnicos de la salud y los técnicos del MIDES, y cuando se constataron lugares donde no tenían las condiciones mínimas para asegurar la integridad de las personas, se les exigió que tomaran las medidas necesarias para corregir esas debilidades que pudieran tener los locales. Y bueno, y en la medida de las posibilidades, todos ellos lo fueron cumpliendo. Pero como decía el ministro, la plena habilitación, lo decía el ministro Bartol ayer, a nivel país, es un mínimo porcentaje el que cumple con todo, ¿verdad? ¿Cuántos residenciales hay en Maldonado y cuántos de ellos habilitados? Hay 50, con aproximadamente 600 y algo de personas, y yo no tengo el dato actualizado porque ustedes comprenderán que hace hoy exactamente un mes que asumí la dirección departamental y no tengo el dato actualizado. Hasta hace un tiempo, cuando yo tuve la anterior responsabilidad máxima del ministerio, años atrás, eran dos los que estaban habilitados. Yo supongo que algunos más habrá hoy día, pero fíjense que ayer el ministro hablaba de que de 1,000 que existen en el país, solo 40 tienen la plena habilitación, ¿verdad? Ayer también Bartol decía que Salud Pública y MIDES van a trabajar en planes en conjunto, en planes de contingencia para residenciales. ¿Qué específicamente se habló con ustedes aquí en el departamento? ¿Qué es lo que va a hacer el MIDES? Bueno, cumplir con las medidas nacionales que se han exigido, que como tú muy bien decías, cuando hablamos de tu propia cuarentena, son difíciles de cumplir en el 100% por todos los efectos colaterales que tiene el distanciamiento social y el aislamiento, ¿no? Tuve oportunidad de hablar con personas mayores, adultas, que no están en los residenciales, que están en sus casas y perdieron ese abrazo del hijo o el beso al nieto, y ahí entramos en otro problema, que es la depresión del adulto mayor que se encuentra solo, o en su domicilio o en el hogar. Una de las cosas que se plantearon originalmente fue la prohibición de las visitas. Y no es fácil de sostener eso en el tiempo, insisto, por los efectos colaterales que tiene el distanciamiento. Yo creo que de esta pandemia nadie va a salir totalmente ileso. Creo que de un modo u otro, como tú misma lo decías, que extrañabas a tus compañeros en la radio o andar en el móvil, imagina lo que siente un adulto mayor que se alejó de sus afectos, ¿no? Pero bueno, pasa por ahí la cosa, por el control, por la distancia, por el cuidado y la capacitación para los empleados de los residenciales, las medidas de higiene necesarias, y bueno, lo que es común a todos no es ajeno a lo que pasa dentro del hogar. Después entramos en otro tema, que es el cumplimiento o no de las medidas que se impulsan, que se exhortan, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar seguramente con el director departamental de salud y con los otros actores locales de lo que es el comité de emergencia, para llevar adelante acciones conjuntas, no solamente en los hogares, sino por ejemplo también en los asentamientos, cosa que ya empezamos a ver con preocupación a propósito de lo que sucedió en un asentamiento de Maldonado, ¿verdad? Bien. Jorge, Ricardo. Sí, Eduardo, quiero repasar alguno de los números, a ver si los entendí bien. Me dijiste que hay algo así como 50 residenciales que, de acuerdo a la última información que tuve ya de algún tiempo, tendrían alrededor de 600 y algo personas, creo que 660. Uh-huh. Y trabajan alrededor de 300 empleados o personas vinculadas directamente a la tarea del cuidado de adultos mayores. Claro, o sea, el 50% de las personas atiende a los adicionados. O sea, estamos hablando de casi 1,000 personas. Sí, claro, ¿sí? Aproximadamente. Y además, como... Y habilitados, me dijiste que habían dos. Bueno, cuando yo tuve la anterior dirección del MIDES años atrás, yo no sé si en el correr de ese tiempo se habilitaron más. Uh-huh. No nos olvidemos que yo el otro día lo decía en una reunión con el señor intendente y demás integrantes del comité de emergencia, que la pandemia nos obligó a trabajar de una manera que yo ponía este ejemplo, es como que todos vamos en un auto, el auto pinchó y sobre la marcha tenemos que cambiar la rueda, no hay tiempo de detenernos, porque acá se nos vino esta pandemia con consecuencias en la economía, con consecuencias en el trabajo y en la alimentación de las personas. Entonces, lo primero que hicimos fue cargar las baterías en el sentido de que nadie pase hambre. Y así, bueno, se impulsaron acciones en los comedores municipales, se reforzó la intervención de INDA, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social, a nivel canastas que estamos entregando en la oficina y en los distintos lugares del departamento, en coordinación permanente con la Intendencia, hasta ahora nos llevó, yo diría que el 90% de la dedicación del trabajo. Bien. Eduardo, sí, Ricardo. Después de los anuncios hechos ayer por Baltor, por el secretario de Presidencia, ¿ustedes acá ya recibieron directivas o aún no? ¿Cuándo se comienza y quiénes con una inspección para saber de esos 50, 51 o 47 hogares que tenemos acá? ¿Están en buenas condiciones independientemente de la habilitación? ¿Y qué pasa si encuentran uno en condiciones espeluznantes, como dijo Bartol? Acá, porque ya lo hablé con el doctor sí. Nelly García, el director departamental de salud, no hay nadie que esté calificado como rojo, ajá, como decía el ministro ayer, que estén prácticamente violando los derechos humanos. Acá en Maldonado no tenemos ninguno en esas circunstancias, lo que da una mediana tranquilidad, digamos. La fiscalización en realidad es permanente, porque hay un equipo técnico del MIDES y un equipo que se llama de fiscalización de la Dirección Departamental de Salud, que están en constante movimiento y verificación de la situación, o sea que no hay que comenzar, sino que diría que tenemos que continuar en eso. Y ajustes hay permanentemente, ¿no? Sí. Y además, un detalle que no es menor, es lo que tiene que ver con algo que tú decías, que ahora no puedo repetirlo textualmente, pero es una situación verdaderamente compleja, porque, por ejemplo, cuando la DGI constata que en un restaurante hay violación a los impuestos y que no se están pagando, lo cierra, le pone una franja amarilla que dice sí, clausurado, claro, y simplemente se cierra. Con el hogar de ancianos no se puede hacer eso, claro, porque no podemos tirar para afuera a la gente, claro, y porque muchas veces esos adultos mayores que están en esos lugares, y hay que decirlo con la crudeza que tiene el contenido que voy a decir, están olvidados ahí por la familia. Claro. Yo creo que son muy pocos los que van a internarse en un lugar por sus propios medios. No, habitualmente nada, es la claro, familia la que claro, lo lleva. Y bueno, si decimos, bueno, acá no puede estar más. ¿Y dónde está? ¿Dónde ubicamos a esa persona? Eduardo, una... Entonces, sí. Sí, sí, adelante, te escucho. No, perdóname. Una pregunta más, porque es algo que no se mencionó puntualmente o no me quedó muy claro ayer en la conferencia de prensa. En el hipotético escenario, vos decís que según lo que has conversado con el director departamental de salud, no habría acá ningún residencial en estado espeluznante, como los mencionó Bartol. Pero si se confirma que hay un residencial acá en Maldonado, de los que no está habilitado, tiene 8 viejitos y las condiciones son pésimas, no tienen dónde llevarlo, ¿qué pasa? ¿Interviene en el lugar, el MIDES, Salud Pública? ¿Qué hacen? Y bueno, sí, indudablemente, si se llegara a constatar una situación de esas características, no podemos simplemente decir, pa, qué macana. Evidentemente, uh-huh, hay que tomar acciones interinstitucionalmente. Estamos uh-huh, hablando de la Dirección Departamental de Salud, del Ministerio a nivel nacional, del propio Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, con medidas que, por lo menos en el caso, estoy hablando de mi persona ahora, pueden escapar al poder de resolución que puedo tener acá en lo local. Entonces ahí, bueno, tendríamos que ver qué se hace. Eduardo, pero es de esperar, de acuerdo a las informaciones que manejamos, de que no tengamos que llegar a una medida de esas características, claro, porque tampoco hemos tenido denuncias de ningún tipo, y de acuerdo a las fiscalizaciones que ha hecho, ahora hablo exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Social, no tengo información de que, por más que hace un mes que estoy en el cargo, de que podamos estar ante una situación de esas características en el departamento de Maldonado. Eduardo, se decidió hacerle un test a todos los abuelos que están en los hogares de ancianos. Y a los trabajadores también. Y a los trabajadores también. Exacto. También hay otro problema que ya se está manejando a nivel nacional. Muchos de los hogares de ancianos han dicho que si se encuentra alguien infectado de coronavirus, no tienen las instalaciones, la capacidad necesaria como para que hagan la cuarentena en el mismo lugar. Y es lo que decía Ricardo, ¿no? Es decir, tener medidas alternativas en el sentido de que a esa persona hay que aislarla, hay que sacarla. Y bueno, Ahí tendremos que actuar con otros gestores locales que tengan que ver con la salud. Además, no nos olvidemos que muchas de las personas que ahí están internadas tienen su mutualista privada, habrá que coordinar con ellos, se atienden en el hospital y ahí tendremos que ver con ACE alternativas, tal vez hasta con el gobierno departamental. Esta inundación, por llamarlo de alguna manera, está afectando a toda la sociedad y no es una institución sola como puede ser la salud o el Ministerio de Desarrollo Social los que vamos a tener que llevar adelante acciones. Es decir, acá habrá que meterle un pienso en general, y estoy pensando ahora en INAU, Intendencia, la salud, el MIDES, en fin. Esta mojadura, esta pandemia nos está afectando a todos y bueno, el problema de todos lo tenemos que resolver entre todos. Bien, yo lo entiendo, Eduardo, pero INAU, por ejemplo, que lo acabas de nombrar, ya ha previsto un lugar en el departamento por si hay alguna situación de algún chiquilín que esté internado y resulte afectado. Pero si está hablando el gobierno nacional, que va a empezar rápidamente a hacer test, que supongo que será entre hoy y mañana, en todos los hogares de ancianos del país, uno naturalmente piensa, bueno, rápidamente hay que tener ya detectado y preparado un lugar para las cuarentenas y no esperar que se detecten los primeros casos para después salir a apagar el incendio. Y creo yo que más allá que otros órganos del Estado o la propia Intendencia pueda ayudar en esto, creo que los dos grandes protagonistas en la búsqueda de soluciones es el Ministerio de Salud Pública y es el MIDES. Sí, comparto plenamente tus palabras. Hoy, nunca ha sido mi estilo sanatear, no voy a decir que lo tenemos resuelto el tema porque no lo tenemos. Estamos a la espera de tomar decisiones en ese sentido. Eduardo, simplemente como complemento, porque claro, esto se precipitó todo y como vos decís y como todos debemos aclarar, esto es muy dinámico, ¿no? En algún contacto con autoridades departamentales de salud pública, justamente ya definieron un cronograma de visitas para hacer los hisopados, ¿sabes algo o no tenés noticias de eso? No lo tenemos definido porque bueno, como es una tarea que compete específicamente a la salud, compete a la Dirección Departamental de Salud, eso sí hay un cronograma, que supongo que sí, porque además también hay un equipo de fiscalización que pienso que además de hacer los hisopados, también verificarán las condiciones generales del residencial, ¿no? Claro. Bárbaro, gracias Eduardo, muy amable. A ustedes por este contacto, que tengan una buena jornada. Gracias, Karina. Bien, cerramos el móvil, nos encontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.